también para vista cansada. Estas lentes de contacto que cumplen con la normativa de productos sanitarios tienen contraindicaciones y efectos secundarios. Consulte las instrucciones de uso del producto. Descúbrelo en Optical y Alcoraz, Huesca. ¿Te gusta el triatlón? Pues no te pierdas los miércoles, de 4 menos cuarto a 4 en COPE Huesca, Pasión por el Tri. Noticias, entrevistas, consejos sobre rendimiento, nutrición, todo ello con el patrocinio de Transición, Biofrutal, El Rincón de Clara, La Despensa de Canfrán, Enclave Natural, Twinner Huesca, Entrenamiento Óptimo y Championship Aragón. Es miércoles, fiel a la cita, Javier Gil, periodista, que nos va a hablar de ese gran portal Pasión por el Tri, de todo lo que es actualidad de este bello deporte. Javier, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy te quiero hablar del Campeonato de España de Larga Distancia de Duatlón, que se celebró en Orihuela este fin de semana. También te quiero dar alguna novedad del Triatlón de Zaragoza y también me gustaría hablar con nuestro experto en nutrición, Raúl Luzón. Pero antes, si metemos a los patros, ¿qué te parece? Me parece genial. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Pues empezamos por Orihuela. Pues sí, empezamos por Orihuela porque aquí fue el Campeonato de España de Duatlón en... precisamente lo contrario, Duatlón de Larga Distancia. Te iba a puntualizar que era con bicicleta de carretera. Esto es una sobrada, Pablo. Estos son 17 kilómetros de correr, así para empezar, cerca de una media maratón. Después 66 kilómetros con la bicicleta de carretera, que bueno, pues si te pilla viento ni te quiero contar. Y luego ya para terminar de relajar las piernas, 8 kilómetros y medio de correr. Aquí fue una destacada representación del triatlón aragonés y el mejor aragonés en esta cita fue Pablo del Castillo, un deportista del triatlón Europa, que invirtió 3 horas y 16 minutos en cubrir esa distancia y para acabar en el puesto 24. E incluso te diría que a 10 minutos del campeón de España, ¿eh? O sea, que haciendo un carrerón y ya, a 10 minutos todavía de una bestia parda. ¿Me destacas también más aragoneses? Sí, te destaco también a la mejor chica, la mejor fémina, que fue una deportista del Estadio Casablanca, Ana Revilla, quedó en el puesto 15 con 3:56:29. Aquí estamos hablando de categoría élite, ¿eh? Porque luego también había grupos de edad. También hubo más aragoneses en categoría élite, consiguieron resultados. Te diría que más discretos, pero no menos meritorios. Te hablo de Israel Ferrer, de Juanito Martínez, de Jonathan Chavarrías, Manuel Yago, Neme Mendieta, Carlos Rodríguez. Uh-huh. Una buena representación del triatlón aragonés haciendo un muy buen papel en Orihuela. ¿Y del triatlón de Zaragoza me tienes que contar algo? Pues sí, te tengo que contar que estamos en fechas ya muy claves, que yo creo que aproximadamente por las noticias que tenemos de las instituciones en unos 10 días como mucho sabremos definitivamente si se convierte a triatlón de carretera, es decir, si la bicicleta en vez de ser bicicleta de montaña es bicicleta de carretera. Sigo diciéndote que hay buena sintonía, que podríamos decir de alguna manera que la prueba políticamente tiene apoyos, tiene buenas intenciones, o sea, políticamente hay intención de que Zaragoza tenga una prueba en condiciones con ese circuito urbano. Y desde Pasión por el Tri, pues como organizadores de la cita, estamos optimistas. Y tanto si hay, también te digo que tanto si hay cambio de formato a cross como si sigue siendo bicicleta de carretera, al revés. Si se cambia a bicicleta de carretera o tenemos que seguir con el formato cross, intentaríamos abrir las inscripciones con unos 3 meses de antelación. Te recuerdo uh-huh. que la fecha del Triatlón de Zaragoza es el 17 de julio. Muy bien, pues es el mejor momento para hablarte, Javier, porque si lo que necesitas son zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas o un test biomecánico, pues ya te sonará Transición con Z y encuentras todo lo que te hace falta si eres fan del swim, bike, running, pero ojo, Transición con Z. Además, esto es un cachondeito porque allá donde voy, con Z, sí, con Z, de Transición. Entra en transicionsport.com y visita la web desde la que envían a toda España. Están también en calle Clara Campoamor 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerda, Transición con Z. Y déjame hablarte también del Rincón de Clara y de esos quesos de la Jacetania que tienen fantásticos. Esa miel que elaboran de forma artesanal o esa perdiz escabechada que está que se deshace en la boca. El Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca. Está céntrica, en la calle Zocotín número 10 y abren de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Por cierto, Zocotín con Z. Zocotín con Z, efectivamente. No iba a ser con P. No iba a ser con P, efectivamente. Pues ahora vamos a hablar de nutrición con C y vamos a hablar con Raúl Luzón, que ya sabes que es nuestro experto en cuestiones de nutrición para el programa de Pasión por el Tri. Raúl Luzón, desde Enclave Natural, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, empezando casi la semana, ¿no? Estamos a miércoles. Estamos a miércoles. Y yo creo que, como la propia palabra indica, miércoles está en la mitad, ¿no? Por lo menos de los días, ¿qué vida llevamos? Por lo menos de los días laborables. Bueno, Raúl, mira, yo creo que nuestros seguidores les ha interesado, lo digo porque solemos lanzar el día anterior el tema en las redes sociales, pues para crear un poco de expectación cuando con las intervenciones tuyas o de Ricardo Simón sobre entrenamiento o de Ramón Aranda sobre material, intentamos crear un poco de expectación. Y en este caso, pues para hablar de nutrición habíamos cogido un tema que puede parecer muy tópico, ¿no? Como es la pasta, ¿no? Los espaguetis, en las pruebas, las carreras tienen la pasta party, todo el mundo dice que cenarás la noche anterior, pasta, muy bien, pero tengo la sensación de que todos tenemos pues un conocimiento más o menos aproximado, ¿no? De las cosas que se cuentan, que se escuchan en la tele, que se leen en internet, pero bueno, aprovechando que tenemos a un experto en la materia, ¿por qué no adentrarnos un poco más y precisar un poco más, ¿no? Yo lo primero que te preguntaría es, el plato de espaguetis antes de una carrera, siempre para cenar por la noche, después, depende de la dimensión de la carrera, de la longitud. Pues bueno, la pasta es uno de los platos que nosotros marcamos como aporte de hidrato de carbono y sí que es cierto que antes de una competición es importante tomar este tipo de platos, ¿no? La noche de antes pues dependerá muy mucho de la hora seguramente de la carrera. No es lo mismo que nosotros compitamos a partir del mediodía que si lo hacemos a primera hora de la mañana. Si lo hiciéramos a primera hora de la mañana, yo sí que siempre recomendaría o bien pasta o cualquier otro tipo de hidrato de carbono la noche de antes para llegar a esa prueba con los depósitos bien llenos. Pero también depende, quiero decir, que parece que existe una creencia de que en las últimas 24 horas nos lo jugamos todo con la nutrición. Yo supongo que esto es una cuestión más general, ¿no? De llegar con unos niveles o unos promedios de todo lo que tiene que tener el organismo en hidratos, en proteínas y en vitaminas equilibrados, ¿no? Y que eso será mucho más importante y mucho más determinante que la cena del último día, digo yo. Eso es. Realmente si tú sigues una rutina, una planificación de alimenticia, ¿no? De regular durante toda la semana, no tiene por qué preocuparte demasiado en exceso que tú tengas que cubrir esa noche, ¿no? Como si fuera un por arte de magia que tus reservas de glucógeno estén altas ese día. Pero sí que es cierto que son momentos, podríamos decir, claves, ¿vale? En los cuales sí que debe estar presente este tipo de alimentos. Uh-huh. Oye, Raúl, yo una vez se me ocurrió ponerme en manos en tus manos y de Enclave Natural. Me pongo también en manos con las banderillas estas de la punción seca, que me dejan 3 días acordándome de algún familiar tuyo. Pero en cuestión de comida, ponías ahí un planning de alimentación y me voy a tomar unos espaguetis y de repente veo que con tomate natural y ahí se me cae el mundo al suelo, claro. No por nada, ¿eh? Tomate natural es buenísimo, pero acostumbrado al tomate frito, no sé. La gran diferencia, podemos decir, gustativa, ¿vale? Radica en que el tomate de tipo comercial tiene un alto nivel de grado de azúcares. Cuando tú haces una salsa de tomate natural, digamos que tienes más facilidad de controlar, ¿no? qué productos están cayendo a esa salsa. Y por lo tanto, serán productos más frescos, con mejores propiedades, mejores nutrientes, y por tanto te servirán mejor para rendir de manera óptima en lo que sea la carrera o bien en tu día a día, ¿eh? Uh-huh. Y luego respecto al acompañamiento de la pasta, porque claro, tú ves la pasta blanca y pues es como el arroz, ¿no? Te dices, madre mía, bien, pero ¿y a esto qué le pongo? Aparte del tomate me refiero, ¿eh? Claro, lógicamente los embutidos me dirás que si los ponemos con un poco de raciocinio y un poco de chorizo, pues igual no tiene demasiada importancia. La pasta con verduritas, por ejemplo, con un salteado de verduras, si no está muy aceitoso el salteado, ¿cómo lo ves? Perfecto, digamos, es uno de los platos que también nosotros incorporamos en las planificaciones nutricionales, ¿eh? Incluso con otro tipo de producto, como pueden ser hortalizas, pueden ser las setas, o otras salsas un poquito quizá que pueden tener un aspecto un poco menos saludable, como puede ser la salsa pesto, pero la salsa pesto, si tú utilizas una cantidad moderada de aceite, que es un poco lo que comentabas, pues nos va a dar un plato, un sabor, una textura diferente y seguramente una mayor apetencia por él. Uh-huh. Y luego los espaguetis, otra duda que se me plantea yo cuando voy a comprar al supermercado, veo pues con las harinas así o las harinas asá o integrales, me imagino que los integrales serán más ricos en fibra, ¿qué ganamos y qué perdemos con unos y con otros o con qué te quedarías tú? Pues depende muy mucho del momento en el que los vayas a tomar y de la tolerancia que tengas hacia ellos. Por ejemplo, sí que es cierto, como verás, ¿no? Hay un montón de gente que tiene intolerancia o problemas con el gluten, pues evidentemente ese tipo de pasta pues tendrán que eliminarla, ¿no? Respecto a la pasta normal, entre comillas, y la integral, pues la pasta integral, como bien dices, tiene mayor contenido en fibra, se digiere un pelín más lento, por lo tanto, cerca de una prueba yo no suelo recomendarla, salvo lo que te digo, es que este tipo de productos tú los tomes de manera habitual, ¿vale? Estás muy acostumbrado y lo hayas entrenado siempre, bien en un entrenamiento durante la semana o durante los test que soléis hacer de pruebas o competiciones. Uh-huh. Y luego, otra cosa, comer espaguetis con pan es como hidratos, no querías hidratos por dos veces. Uh-huh. Pero... Sí, bueno, puede ser una solución al hecho de las cantidades, que también es una de las cosas que también planteabas el otro día en el post. Es una forma de completar a veces la cantidad de hidratos que tienes que tomar. Por ejemplo, si tuvieras que tomar un gran plato de pasta, igual no serías capaz de tomártelo de una sola sentada, pero si a lo mejor reduces la cantidad de pasta que tomas y metes el pan, seguramente llegas a la cantidad de hidratos de carbono que tú tienes que tomar durante un día. Uh-huh. Y luego una pregunta que así de primeras me parece igual un poco simple, pero a lo mejor tiene más enjundia de la que yo pienso. ¿Hay alguna diferencia entre espaguetis, macarrones, hélices, no sé qué, o simplemente eso es la forma de la pasta y da igual? ¿O sí que en algunos casos sí puede influir más en la digestión y entonces es más recomendable que tengan un grosor menor? Ves que esta pregunta es por hilar fino, ¿eh? Está ya realmente sí que... puede parecer una cuestión estética o no parecerlo. Sí que es cierto que los diferentes tipos de pasta, pues por ejemplo las de menor tamaño, pues por lo general se utilizan en sopas. Las que son más largas, pues suelen utilizar con unas salsas que sean un poquito más cremosas, ¿no? O otras que sean más, las quizás más grandes, pues estas suelen venir siempre con algún tipo de relleno. También al final la pasta es la misma, lo único que lo que te va a cambiar seguramente sea el plato. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de hidratos de carbono y nos hemos centrado en la pasta, pero también algún consejo aprovechando la coyuntura, como dicen, con otras aportaciones de hidratos, a lo mejor, si no para justo el día anterior a competir, sí para la nutrición de entre semana, ¿alguna recomendación especial que trabajéis desde Enclave Natural? Sí, a ver, sí que recomendamos mucho variar, no solo centrarnos en comer pasta, digamos que otros alimentos van a aportar hidratos de carbono, como son, por ejemplo, las legumbres, que combinada con cereales, como puede ser el arroz, nos van a aportar una proteína de alta calidad. Aquellos que quieren innovar, pues les damos opciones como el couscous o otros como, por ejemplo, la quinoa. También nos aporta hidratos el pan, también nos aporta hidratos la patata. Y otra cosa importante que nosotros los deportistas les comentamos es la cocción, ¿vale? Es muy importante y varía mucho según sean pruebas de corta o larga duración. Para las de corta duración tenemos que utilizar una mayor cocción, ¿vale? De esta manera los hidratos se digerirán un poquito más rápido, y para la gente que utilice larga duración recomendamos la pasta al dente, ¿vale? Es una pasta que va a dificultar o va a retrasar un poco la liberación del hidrato de carbono y por lo tanto pues es más recomendable para este tipo de pruebas. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl. Otro día hablaremos del pan, que es un tema que ha salido a última hora. Perfecto. Ahora nos vas a dejar que demos, Pablo, algunos consejos con relación a biofrutal con B. Uh-huh. Perfecto. Pablo. Un abrazo, Raúl, gracias. Hasta luego. Chao. Un abrazo, Raúl. Despedimos a nuestro invitado y efectivamente Biofrutal, que es el gran referente en España de los zumos de fruta ecológica y especialmente ahora con sus geles para deportistas 100% naturales. Son geles que dan la energía necesaria para rendir a tope y sobre todo sin poner en riesgo la salud ni durante la prueba ni después. También los puedes utilizar para el entrenamiento diario. Incluso han preparado un desayuno, un desayuno biofrutal especial para el día que te toca el esfuerzo intenso, el día de la prueba. Tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y hablando de una ingesta correcta, tenemos que recomendar la despensa de Canfrán en la avenida principal de Canfrán Estación. Madre mía, cómo están sus panes de lino, de centeno, la verdura tan rica que ponen a tu alcance, así como un montón de productos de primera calidad. Y no te olvides, cuando vayas a Canfrán, la despensa de Canfrán. Y Javier, llegamos al final. Pues llegamos al final, efectivamente. Ahora haremos una transición con Z. Saldremos de la COPE. Y al Alcoraz. Nos iremos a tomar un cafecito primero con mi padre, que me ha acompañado. Mi padre, que jugó en el Huesca, porque ya parezco un abuelo cebolletas, pero mi padre jugó en el Huesca con Moore como presidente, con José María Moore, y nos vamos a ir a animar al Huesca para que gane al Mallorca. 6:15, Rock FM, en el 87.7. Miguel, ahí estamos, 6:15. Me voy a tirar cable yo ya. Rock FM, 87.7, COPE.es. Adiós.